entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y para el tema del día de hoy vamos a hablar de uno de los países más hermosos que hay en el Medio Oriente, pero también que ha tenido que sufrir muchísimo con el tema de identidad, de dominio de territorio, y es nada más y nada menos que Palestina. Palestina es el nombre aplicado desde la antigüedad al territorio que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. En la actualidad resulta que el 78% aproximadamente de su territorio está ocupado por el Estado judío de Israel. El punto aquí de la cuestión es que siempre entre los dos han mantenido como un negociado trato, pero a la vez le ha costado muchísimo la identidad y le ha costado muchísimo la propiedad y el territorio para los palestinos. Es por eso que hoy se amerita comenzar con este tema, hablar sobre lo que es Palestina. Para iniciar, por eso quiero regalarles un tema muy lindo, que es una canción popular, así como aquí tenemos nuestros vallenatos, como escuchábamos antes, que es una música popular, una música de nuestra tierra. También todas los pueblos y las ciudades y los países árabes tienen esas tradiciones y esas canciones. Vamos ahora a escuchar un tema muy interesante, que es una oda a las chicas palestinas. Bueno, y con este hermoso tema, que yo sé que muchos de nuestros oyentes empiezan como a recordar y a decir, oiga, ese ritmo lo escuché hace 8 días en el programa, pues justamente recordemos que hace 8 días en nuestro programa estuvimos hablando sobre uno de los estilos dancísticos más lindos de los árabes, y es el dab, que pues ahí tienen lo que es un dabke palestino. Y así empezamos una muy linda manera de hablar sobre Palestina. Pero para hablar de este tema, qué mejor que contar con una super invitada el día de hoy. Ella es Linda Zurek, ella es diseñadora industrial. Nació en Bogotá, pero es criada en la costa. Ella es la tercera generación de una familia siria, ella es colombo-siria, y es miembro activo de Azoárabe en Cartagena de Indias. Además, es conductora de otro programa de radio que hay acá en Colombia. Solamente en Colombia tenemos dos programas de radio, Ajla o Azajla, en Cartagena, y tenemos aquí el de nosotros de Oriente a Occidente. Y qué rico contar con personas que aman la cultura árabe, que son parte de todas estas tradiciones, y una mujer tan apasionada con el tema de palestinos. Bienvenida, Linda, que está en este momento vía telefónica directo desde Cartagena. Bienvenida, Linda. Hola, Hanna. Saludo pues a todos los oyentes el día de hoy. Muy contenta pues de participar nuevamente de tu programa. Bueno, Linda, primero es fundamental saber cómo está el clima en Cartagena, porque aquí en la sabana centro, en Cundinamarca, está haciendo un frío, aunque también a ratico se está haciendo un solazo, pero ¿cómo está Cartagena en este momento? Sofocante, que hace un calor. Te cuento que en estos momentos estoy en un piso 18 y no está pegando cero brisa, y estoy cerca al mar y no está pegando absolutamente nada de brisa. Entonces te podrás imaginar el calor tan chévere que está haciendo en Cartagena. Bueno, pues esperamos que aquí a través del programa te podamos enviar un poco de ese frío y tú nos envíes gracias. Un poco de ese calor. Bueno, Linda, siempre en lo que hemos podido conversar, siempre he sentido ese amor que tienes por nuestra cultura, por tu cultura y sobre todo por los palestinos. Y qué rico que hoy podamos acercar y aterrizar toda esta información que se ha venido tejiendo en las redes sociales, en los medios de comunicación y lo que nosotros de pronto hemos estudiado sobre los palestinos. Por eso la primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de los palestinos o cómo, mejor dicho, podríamos definir a los palestinos? Bueno, los palestinos son un pueblo que tiene más de 11.000 años de historia. Es un pueblo árabe, de hecho, podría decirlo, es el mismo pueblo también sirio, es el mismo pueblo libanés, es el mismo también pueblo jordano, porque antes toda esa región era una sola tierra, se le llamaba la Gran Siria, sobre todo en tiempos del Antiguo Egipto. Toda esa tierra, siempre ellos se le llamaba como Siria. Ya luego con la entrada de europeos dentro de la región empezaron a haber divisiones, y entonces se creó Palestina, se creó Líbano, se creó Siria y se creó Jordania, también se creó Irak. Entonces, para nosotros los sirios, el palestino es también nuestro hermano, es también nuestro amigo, también es nuestro copartidario. Claro. Entonces siempre va a haber dentro de cualquier sirio que ame su tierra, también ame la tierra palestina. Hay esa unión, pero no sucede con todos. ¿Cómo? Ahí es donde viene el problema que hemos venido tejiendo, y es algo que hemos escuchado hablar mucho, pero no se ha entendido muy bien, y es lo que hoy, Linda, quiero que nos expliques un poco y le expliques a nuestros oyentes, porque ahora Palestina tiene bastante problemas con respecto al territorio. Sí. ¿De qué se trata específicamente ese problema, Linda, para que se lo expliquemos bueno, a los oyentes? Hagamos algo muy corto. En Palestina sucede que Palestina fue cuna de una de las religiones más antiguas, que es el judaísmo. El judaísmo se expandió, mas no se expande la etnicidad árabe palestina, no sé, o la cananea, porque esto nace desde que Palestina era tierra cananea. No sé, la gente, el pueblo no es el que se esparce, sino solamente la creencia. Entonces, ¿qué pasa? Desde principios del siglo pasado ha empezado a venir una migración de personas que son de creencia judía, pero que no son semíticos, ni son árabes, ni son cananeos, ni tienen semilla genética en la tierra árabe. Entonces, pero esas personas por su credo y por conveniencias políticas más que todo, porque a veces se agarran de la religión para constituir una causa política, están invadiendo un territorio habitado por los árabes palestinos. Y desde ahí empieza como que el tiramijale, porque, hombre, ¿cómo te van a sacar de tu tierra que la has vivido desde que tu tatarabuelo y, o sea, desde que la semilla de tu familia se dio en el mundo, estás ahí, ¿me entiendes? Entonces, a los palestinos se les está violando sus derechos, primero, de ser nación, de tener una tierra, de tener una nacionalidad. Sí, me explico, y es sí. toda una cantidad de violaciones de derechos humanos que se está viviendo en el pueblo palestino. Y ¿ya? Es ahí donde nace el tema de la causa palestina, la lucha. Esa es y precisamente esa es la causa palestina. La causa palestina es la restauración de Palestina como una nación, ¿ya? De que los palestinos se les restaure también todos sus derechos como seres humanos. En la actualidad en Palestina se está viviendo un apartheid, donde la entidad sionista ha ocupado gran parte del territorio y la ha dividido con muros, y es imposible a veces que de un pueblo a otro se pueda pasar libremente sin antes pasar por un checkpoint donde a los palestinos se les somete a todo tipo de ultrajes. ¿Ya? Entonces, en estos momentos, esa es, digamos, lo que encierra la causa palestina, el reconocimiento del palestino como dueño de su tierra, ¿sí? Y el reconocimiento de sus derechos. Bueno, es muy cierto, Linda, y como lo explicas, es supremamente fácil, y creo que para nuestros oyentes es muy fácil. Sin embargo, en otros ejemplos podríamos de pronto también hablar de que se ha definido, por ejemplo, el tema de la nacionalidad. Si tú eres colombiano, pues si tus hijos nacen van a recibir esa nacionalidad. Lo mismo, por ejemplo, ha sucedido supuestamente con Palestina, ¿no? Que si, digamos, tú podrías recibir esa nacionalidad si eras descendiente paterno, o sea, si tu papá era palestino, tú podías recibir esa nacionalidad o por matrimonio, pero en realidad nunca esto se ha dado, nunca se ha dado la oportunidad de ejercer la nacionalidad en pleno, ya que no existe lo que hablábamos de un Estado palestino constituido legalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Para que nuestros oyentes también entiendan, y es que, entonces, ¿quiénes pueden llamarse palestinos en este momento? ¿Cómo hacer si no hay territorio? Entonces, desafortunadamente son personas que ahora están refugiados o viven en el exterior, ¿cierto? Entonces, sí. Los descendientes, por ejemplo, de los palestinos, los hijos, o cuando nosotros escuchamos hablar de un palestino, son personas que están en otros países, que son hijos, que nacen acá en Colombia, de pronto de un papá palestino, y dice, pero yo cómo hago para sentir mi tierra de allá. Tiene que, simplemente es como más un tema que está como en la mente y en el corazón de las personas, pero es un grave problema a nivel político. Así es, sí, es tremendamente, porque las personas que en estos momentos están ocupando Palestina, la entidad sionista, en realidad no, como te dije al principio, ellos no tienen ningún tipo de semilla étnica en Palestina, ni biológica, ni como le quieras llamar, ellos no son de esa tierra, pero entonces son personas con un inmenso poder político y económico, no solo a nivel de esa región, sino a nivel del mundo. Y entonces es muy difícil para el pueblo palestino su causa frente a entidades como la ONU, a otro tipo de entidades internacionales, porque siempre estas personas de la entidad sionista van a estar manipulando todas estas entidades y no permiten que, digamos, el tema del palestino pues progrese. Entonces es un tema político muy, muy, muy arraigado, muy difícil, pero bueno, aquí estamos todos, cada vez es más la gente que se une, pues apoyar la causa. Es ahora a través de las redes sociales, es mucho más fácil de pronto encontrar la verdadera información que antes se nos ocultaba, porque también este tipo de gente son dueños de los medios de comunicación. Exacto. Que manipulan un poco la información, engañando a la comunidad en general, y entonces era más difícil el apoyo, pero ahora cada vez se están abriendo más la información, se está sabiendo más la verdad, y cada vez hay más gente apoyando la causa del árabe palestino. Linda, para nuestros oyentes, y ahora que muchos será su primera vez que están escuchando hablar sobre Palestina y la causa palestina, ¿por qué crees que todos nos deberíamos unir en esta lucha? Bueno, algo muy sencillo, por sentido común. Yo siempre, cuando empiezo a explicarle a una persona algo sobre el tema palestino, siempre le pregunto, ¿qué pasaría si tú vives, tú compraste tu casa, tú tienes tus raíces en esa casa, criaste a tu familia en esa casa y la has heredado de muchas generaciones atrás, y viene alguien de otro país a decirte, no, vete de aquí porque mi semilla supuestamente está aquí y se fue hace 1000 años y esta es mi casa. O sea, eso no tiene ningún tipo de lógico. Sentido, ni, o sea, ¿me entiendes? Entonces, nada más por el sentido común, uno al enterarse de este tipo de problemas, de situaciones, lo ideal siempre va a ser, pues, apoyar, solidarizarse, porque a veces, y es también como ponerse en los zapatos de la otra persona, y si fuera yo, y si el destino hubiera sido el mío de haber nacido palestino, que fueran mis hijos los que sufrieran todas las adversidades de un apartheid, entonces, esa es, digamos, como que una de las principales razones para apoyar la causa, es el sentir del otro, ya, el importarnos del otro, por estar del otro lado del mundo, pero eso también de cierta manera me afecta a mí, ya, porque el ser consciente de ese problema a veces también nos ayuda a ser conscientes de los propios problemas que Exacto. nos puede estar sucediendo en nuestro país. Verdad, muchísimas gracias, Linda, por ese ejemplo que creo que no se nos va a olvidar y nos uh-huh. va a ayudar a entender bastante la causa palestina. Okay, pero como okay. sabemos, esto es un programa cultural y lo que intentamos siempre hacer es resaltar el lado positivo de las cosas, ¿cierto? Uh-huh. Entonces te invito, Linda, a que nos acompañes ahora en una siguiente parte de nuestro programa, que es la receta del día, y que de paso nos ayudes con una receta muy, muy palestina. Así que vámonos a esta siguiente parte de nuestro programa hoy, que tenemos de invitada especial a Linda Zurek, esta joven amante de la cultura árabe, que es ella, de su familia originaria de Siria y una gran luchadora de todos los derechos, de todos los principios de esta cultura árabe que nos hace amarla más y que nos hace conectarnos con ellos. Así que vamos a esta última parte del programa. Aroma Oriental. Aroma Oriental. Aroma Oriental. La receta que cambiará tus comidas. Aroma Oriental. Bueno, y ahora sí, continuamos con Linda Zure. Como les decía, estamos vía telefónica directamente desde Cartagena y hoy ella nos va a ayudar con una de sus partes y especialidades y es la gastronomía árabe. Y específicamente aquí hoy nos va a acompañar y nos va a ayudar con una receta muy palestina. Pues sí, Hanan, como dije, una de mis grandes pasiones es la cocina y la cocina árabe pues me ha brindado esa oportunidad de desbordar esa pasión. Entonces les traigo un postre que es muy palestino, pero es muy árabe. Es un postre que tú lo encuentras también en Siria, en Líbano. Pero entonces les voy a dar esta receta de postre, pero al estilo palestino. Se llama torta de almendras o en árabe namura. Entonces, ojo con los ingredientes. Les voy a decir que tenemos, es para 20 porciones. Entonces, para eso necesitamos media libra de mantequilla clarificada, 4 tazas de sémola de trigo, 1 taza de azúcar, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 1 taza de almendras sin pelar, licuadas en 1 taza de leche, 2 tazas de leche y base de almíbar. O sea, cuando me refiero al almíbar es el caramelo que hacemos con azúcar, agua y limón. Tener eso pues presente. Bueno, el primer paso es derretir la mantequilla, agregar la sémola. La sémola es la harina de trigo, pero en su estado un poco más burdo. Se agrega el azúcar, el polvo para hornear, la leche y las almendras licuadas. Y eso se revuelve con la mano. Acuérdense, la comida, cuando es con la mano, mucho mejor, mucho más amor. Vierta la mezcla anterior en una lata baja. Lleve al horno precalentado a 180 grados centígrados durante media hora en la parrilla de abajo. Mientras tanto, ponga al fuego el almíbar. O sea, mientras se está preparando el bizcocho de la namura, vamos haciendo el almíbar. Introduzca el cuchillo en la masa. Cuando salga limpio, retire del horno y corte en rombos pequeños o medianos. Adorne cada rombo con una almendra sin pelar. Luego llevamos nuevamente al horno y únicamente para que la parte de arriba se dore, más o menos como unos 5 minutos adicionales para que el calor de arriba del horno termine de dorar nuestras namuras. Y ya cuando las sacamos del horno, las bañamos inmediatamente con el almíbar que anteriormente habíamos preparado. Y bueno, es un postre muy sencillo, muy rico, y es de esos postres que te comes uno y quieres otro y otro y otro. Bueno, Linda, es muy cierto, y más, yo aquí le agregaría un delicioso té árabe al ladito, para terminar una tarde agradable en compañía de los amigos y hablar, que es lo que más nos gusta en los árabes, es compartir con la familia, compartir un rato para dialogar, para hablar de nuestra cultura y de las cosas. Linda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Es siempre para nosotros un agrado tenerte y que nos compartas todo ese amor por la cultura árabe. Bueno, muchas gracias, Hanan, por la invitación.